Recordando a Chic, 1979 con Good Times. 7:30 Back in Time será con Kiss. Hoy será el último Back in Time, hasta después de 2 semanas que nos vamos de vacaciones.